la verdad que nos da un poco de quickie por acá. ¿Por qué buen día, le da quickie? Buen día. ¿Por qué le da quickie? Qué sé yo, se ha hablado del fin del mundo, se ha hablado de un montón de cosas misteriosas. Algunos están hablando de un cambio de energía, ¿no? De una cosa así como más espiritual, de respiración, de esperar no sé qué cosa que va a venir, no sé de qué parte. En América Latina no se está viviendo una época de cambios. Se está viviendo un cambio de época y obviamente para mejor. Ecuador, sí. Que se encontró con Correa, ¿se acuerda que? Sí, señor. Se encontró, sí, con por supuesto. Ay, ¿dónde se lo encontró? En la casa de gobierno, como corresponde. Es tan lindo como aparece en la tele. Una renovación de la energía, puntualmente, sí. Y positiva, aparte. Bien, está bien. Y hoy a las 11 y 11 de la mañana. Y me parece que hay que hacer un brindis, sidra. Porque ¿qué va a haber que esperar? Por lo menos 100 años para que se repita esto, ¿no? Le voy a decir que va a haber que esperar 12 horas para que se repita. Lo de 11, no, 11, 11, no, 11, 11, 11, lo pido 11. Con 23, 11, ¿vale? No, pero claro, eso porque no. Usted no está permeado por la cultura norteamericana que usa... MPM. No. Lo que dicen que, por ejemplo, el número 11 puntualmente significa o representa el nacimiento de lo nuevo. Y también dicen que hay que esperarlo con los pies descalzos apoyados sobre alguna superficie, como por ejemplo tierra. Sí. Muchos años acá en la base estoy pisando sobre tierra, come chingona. Por eso yo me tomé el atrevimiento de comprar acá una bolsita de tierra para tirar acá en el estudio y bueno, conectemos. Pero con la va a agarrar Esther, la va a agarrar con la aspiradora, sí. Y le va a aspirar la cabeza. Sí, vale. Hoy... Hacer el contacto a tierra, digamos. Claro, exactamente. ¿Vale? Descalzos, descalzos. Gustavo Kancepolski está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenos días y gracias por atendernos. Hola, Gustavo, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. Yo estoy acá en la base de... Sí, pero se pueden quedar y participar. Acá hay mucha intensidad vivencial, digamos. Se conoce mucha gente, se crean lazos, hay música. Y la naturaleza, ustedes saben, siempre es un aliado para la gente que está desconectada de lo que es la raíz nuestra, que es tierra, aire, fuego, agua, con una sequía tremenda, estamos acá. Hay gente que va muy creída que va a subir el cerro y se le va a solucionar algo, y eso es... es un poco supersticioso lograr un conocimiento de los mundos, llamémoslos invisibles. Como el aire. El aire nos sostiene vivos y no lo vemos. Uh-huh. A partir de eso, vos podés crear toda una nueva estructura de pensamiento, claro, que el aire nos mantiene vivos y no lo vemos. Entonces hay un mundo invisible, no solo compuesto de aire. Quieren que eso se les muestre. Y eso no pasa por el ego, la voluntad de decir, yo tengo que ver. Hay que ver quién ve, quién no ve, qué ve, qué hace con lo que ve. Mira, ahora estoy atendiendo una clienta. Tengo que atender una clienta. Es una señorita muy bonita que está haciendo a sí misma un masaje. Ajá. Yo estoy hablando para una radio de Rosario. ¿De dónde estás? De Córdoba. Y si el masaje... Ahora ella se lo hace solo el masaje. Y ahora se lo voy a hacer yo. Si hago yo, el efecto triplica y cuadriplica. ¿Y cuál es el propósito? Llegar a un estado, digamos... de paz interior a través de un masaje. Venís muy cargada, sí, se ve que algo casaste en el camino. Ahora te voy a descargar, por favor. ¿Qué? A Ecuador, sí. ¿Qué tal eso? Se encontró con Correa, ¿se acuerda que? Sí, señor. Se encontró, sí, con por supuesto. Ay, ¿dónde se lo encontró? En la casa de gobierno, como corresponde. Es tan lindo como aparece en la tele. Y con respecto al Día de los Muertos, uh-huh. Uno que viene de Occidente y tiene una visión, digamos, cristiana, lo piensa como un día triste, un día de recogimiento. Bueno, allá es todo lo contrario. Ahí, el día anterior al primero, ya la familia duerme alrededor de la tumba. Y quedan la noche anterior al primero y la noche del 2. Se quedan ahí toda la noche. Se quedan a dormir 2 noches y comen ahí con toda la familia. Y es de fiesta, se toca música. Es otra concepción de la muerte, porque ellos creen en la reencarnación. Es a la vida que tuvo esa persona. Exactamente, también, ¿no? En honor a la vida. 11 temas en agenda debe tener usted. está saliendo lo más oscuro para poder limpiarlo. ¿Qué? Todos tenemos algo oscuro. Sí, claro, saliendo lo más oscuro para poder limpiarlo. Ah, ahora entiendo. Eso me encantó. Dijo eso la delegada. Numeróloga. Sí, yo la escuché y tomaba nota. No, en serio, un proceso que empezó en 1992. Sí, estoy por vender uno, pero la base del Cerro Uritorco... No, me pregunto si se lo voy a regalar, no sé, me encantaría porque sería un sistema desinteresado. ¿Cómo? Le contesto un toque a la periodista. 11 y 10. Uy, ahí estamos llegando, A 10, ¿Falta? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.